Muy buenos días, Pepe, y a toda la gente que habitualmente sintoniza el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tapa de diario, hoy en Comodoro Rivadavia. El emblemático caso de Iván Eladio Torres, el joven desaparecido hace 8 años y que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vuelve a ser noticia destacada. ¿Por qué? Desprocesaron a los 16 policías que estaban siendo investigados por esta desaparición. La justicia federal, la Cámara Federal de Apelaciones, resolvió revertir el procesamiento de los policías que la jueza federal Eva Parcio de Seleme había resuelto a fines de enero. Falló desprocesando a los mismos y dictándole la falta de mérito en la causa que investiga la supuesta desaparición forzada de Iván Eladio Torres, recordemos, ocurrida hace 8 años. Como hace 8 años, vuelve a estar entonces esta investigación por la cual se sospecha de estos policías que en aquel entonces integraban la seccional primera de Comodoro Rivadavia, el último lugar donde se lo vio con vida a Iván Torres.